Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Regresamos a este Dub Night número 119, agradeciendo a toda la gente que nos está acompañando. También a la gente que hace Radio Zapote. El sábado estuvieron ahí en la cobertura del evento por la Realidad Chiapas, que se llevó a cabo en el Deportivo del ESME, haciendo una transmisión. Hay una colaboración entre todos los medios independientes que... Bueno, también han entrado en una, pues, en una disyuntiva acerca con la ley Telecom, que casi que se están vislumbrando ahí cosas que empiezan a salir acerca de la ley Telecom, que realmente nos estamos enterando y empezamos a ver, pues, muchas de las implicaciones de esta ley. Ahora sabemos que Televisa, pues, va a controlar, pues, en este caso, la televisión pública, los medios de comunicación de este país, ¿no? Se habla de 60% de la televisión pública y el 60% de la televisión en señal de paga. Y bueno, también la ley Telecom, pues, no contempla todas las radios, Moreno, de las radios universitarias, radios comunitarias, radios piratas, no están contempladas en esta ley. Se hablan también de muchas multas, así, para gente que intente abrir radios, de manera, bueno, sin pedir consentimiento. Se habla ejemplares castigos, ¿no?, a los que intenten incurrir en esta iniciativa de hacer radios, Moreno. Sí, no, pues es una ley que, más allá de, bueno, está afectando directamente todos los medios de comunicación, pero también, pues, están utilizándolo otra vez ya para desinformar, ¿no? Ahora, con esto de la ley de comunicaciones, han hablado de ciertas, pues, no sé, facilidades o mejoras hacia los medios, hacia el público, ¿no?, y hacia los usuarios, que realmente, pues, no llenan expectativas, ¿no?, o necesidades que realmente la gente necesita, ¿no?, como el acceso al internet público, o más allá de tarifas, ¿no?, como de las llamadas, ¿no? Por ejemplo, estaban dando que hacen que las llamadas, ya no va a haber llamadas larga distancia, pues es como no es tan necesario, ¿no? Es más necesario lo que había antes, ¿no? Una red de radio pública, de comunicación más pública, más abierta, ¿no? Y comentan también de que va a haber más canales de televisión abierta, pero pues va, claro, van a con los contenidos que ya conocemos, ¿no? Hay una batalla de muchos empresarios, ¿no?, en esta Tratalei Telecom. Sobre todo es la Azcárraga y Slim, ¿no?, y Peña Nieto, ahí, que están ahí en un total, pues, en este caso hay negociación, pero también hay mucha imposición con esta ley Telecom, ¿no?, que se le conoce como la ley Peña Televisa, ¿no? Sí, ya se venía dando desde hace rato también esto, ¿no?, ya se venía vislumbrando desde antes de que llegara al poder Peña Nieto. Ya se venían vislumbrando varias acciones, ¿no?, de ese carácter, ¿no?, de tanto de los energéticos también ya se venía vislumbrando, ¿no? Sí, las reformas estructurales, ¿no?, que estaban pendientes, ahora con este señor del Peña Nieto, pues se ha visto afectado, ¿no?, y ahora se vio afectado, pues, todo lo que es la rama de las telecomunicaciones, ¿no?, y en especial a nosotros que estamos haciendo radio desde aquí, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como le llamamos, o sea, medios libres, estamos, pues, seriamente amenazados por las últimas leyes que se han pactado, ¿no?, desde el ámbito empresarial, que nos afectan a todos los mexicanos. Pero bueno, las amenazas ya se han visto desde hace tiempo, a ver qué tanto se hacen pues más factibles, no más presentes, esperemos que no, ¿no? No, pues nos quedará seguir advirtiendo sobre todos estos cambios, ¿no? Que van a empezar a ocurrir aquí en este México. Sobre todo a los usuarios del internet, a los usuarios de las radios independientes, radios alternativas, pues también tendremos que comunicar los distintos cambios que se van a dar en estos campos. Sí, ¿no? Pues ahí está otra más del gobierno. Bueno, vámonos con una canción del Dub Command. Su sencillo que se llama Nightmare, pesadilla de pues justamente todo lo que estamos viviendo. Es acerca de la presentación de su disco, ¿no? Ahí en el Cultural Roots. Sí, tendremos a Vince Black aquí también en Radio Zapote. Esto va a ser en agosto, pero se quedan con esta canción. Tune in to the Dub Night.

club and rock and bread and culture, me a chat. German and this a youth man coming strict orthodox. Me bubble from the bottom till me reach up on the top. Me start round a front and then me gone round a back. Me chant roots and culture, me no DJ, no slack. Never left a fi me yard without me shoes and fi me hat. When me put in on the fire, Babylon them up a run. It's I'm a culture, be me not go use no gun. Go down Babylon, go down. I man say go down, wicked man, go down. Because no wicked cannot enter. No way. Jah Rasta man up on the corner. Are you need up the coffee rockstar? Fire burn. And culture be a mad rider. Original. Como bien lo decía el moreno Mr. Brown, hay una convocatoria abierta por HBeat que está convocando a los productores, músicos y beatmakers de México a participar en un disco acoplado, compilado, con el maestro de ceremonias MC Brother Culture. Hay una fecha límite de... Bueno, hay que mandar un beat a una dirección antes del 13 de octubre a las 12 p.m. y bueno, Brother Culture dará una gira en este 2014 que se llama Truth and Right Tour 2014 de México. Entonces esto van a aprovechar para hacer una sesión de trabajo con gente de México y bueno, ellos estarán encantados, dicen, de oír todas las propuestas, ¿no? Y es una manera de saber lo que se está haciendo aquí en México, digamos, en el sentido cómo han estado trabajando los beatmakers y sobre todo que quieran trabajar con este señor Brother Culture. Bueno, todo esto va a ser sustentado por HBeat, al que mandamos un saludo a este colectivo que hacen esta propuesta que se ve muy interesante. Y bueno, nosotros estaremos dándole seguimiento a esta noticia. Ponen una dirección de correo electrónico 01.heartbeat@gmail.com. Bueno, hay una convocatoria para todos los beatmakers que nos estén escuchando, que quieran colaborar con Brother Culture. Pues aquí una buena propuesta. Bueno, saludamos también a que acaba de llegar aquí a la mesa del Dub Night, al Famer. ¿Qué pasó, Famer? Muy buenas noches. ¿Qué andas haciendo? Muy buenas noches a toda la banda del Dub Night. Pues aquí incorporándome después de unas semanas de ausencia. Ya saben, ahí los compromisos familiares. Unos meses, pero ya estamos unos aquí, meses dirás. Un par de meses, ¿no? Pero sí, De vacaciones el Famer usó. Dándome gusto de estar aquí nuevamente, incorporándome aquí a las cabinas de Radio Zapote y sobre todo aquí realizando un programa más del Dub Night, que ya está próximo su aniversario en mes de octubre. Entonces ahora sí prometemos ya pues hacer algo, ¿no? Algo grande. Y bueno, también por ahí no sé si ya se anunció, pero tenemos ahí algunas obsequios por parte del Dub Aeration de Guadalajara. Y bueno, pues ahorita más adelante estaremos dando más detalles sobre esto. A ver si mejor de una vez cuenta qué es lo que, de qué se trata. Sí, mira, hay un álbum digital que donde colaboran los Son of Dub y Dub Aeration, que es un colectivo, un crew de Jamaica, que está Addis Pablo y Ras Yami, y hacen una colaboración con Dub Aeration de Guadalajara. Y bueno, este álbum tiene una finalidad ahí, lo que se va recaudando. Ellos tienen una página donde venden un Dub Rom, donde venden ahí una tienda de vinilos, tanto física como virtual, ahí pueden hacer su pedido y ahí está este álbum, cuesta 59 pesos la descarga. Y bueno, esto va con una intención para que parte de lo que están recaudando a través de este, pues de esta dinámica de la venta de este álbum, pues va destinada a la gente pobre y marginada de allá de Jalisco, del estado de Jalisco, que son originarios el Dub Variation. Y bueno, ellos nos hacen llegar aquí al Dub Night unos códigos para que descarguen este álbum. Ahí estaremos dando una pequeña dinámica muy sencilla para que ahí puedan descargar este álbum. Más adelante vamos a estar programando ahí unas rolitas de este álbum. Muy bien, vamos a escuchar una canción de los proyectos mexicanos del próximo disco del Turmine Dub, que se viene en los próximos meses. Esta canción que extraemos, On Beyond, es el Turmine Dub y el Jamaiti. Regresamos. Soul is in it, my people. Radio Zapote. So get in touch with Dub Night, we give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Paramilitares, paramilitares, policías, tune in. Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Good night. The life we're living every day, it's a nightmare. We got nowhere to go, it's a nightmare. The life we're living every day, it's a nightmare. We got nowhere to go. Pues sí, ya nos estamos preparando para un siguiente semestre del año donde va a haber cosas muy interesantes lo que se refiere al dub mexicano o el dub en México, si se me permite el término. La cuestión de que van a venir buenos álbumes. Este año, pues ya tenemos en el, pues ahora en existencia, dos muy buenos álbumes. Hago mención de este álbum de Dub Command, que lleva por nombre ese mismo nombre, Dub Command, y también el de Mexican Stepper, Pirámide del Sol. Pero se vienen cosas muy interesantes para el siguiente semestre del 2014. Estoy hablando del nuevo disco de Tormain Dub, que todavía no sé cómo se llama, que ya pusimos este track que se llama On Beyond. También se viene el nuevo disco del Unidub Stereo, un LP que están preparando, del que también ya estamos extrayendo esa canción que se llama Weekend Minds. También el Bungalow Dub habló de un nuevo álbum por ahí. El Ducas había estado hablando e insistiendo con un nuevo disco del Bungalow Dub que se llama Estepa, que también es muy probable que salga en el siguiente semestre del 2014. Entonces aquí, pues, obviamente la movida del dub sigue dando mucha producción en lo que se refiere a discos y estaremos muy al pendiente de lo que acontezca con estos álbumes, ¿no, Moreno, Mr. Brown? ¿Cómo es? Sí, ahí va la producción en este año. Como comentas, ya hay un par de materiales. El de Mexican Stepper, que ya anda circulando desde hace unos meses, ¿no? El La Pirámide del Sol, también un disco muy bueno. Y ahora ya sale a la luz este disco de Dub Command, de nombre homónimo, que también pues tiene una propuesta muy diferente, ¿no? En este caso es un poco de dub, más dubwise, también muy bueno, ¿no? Y ahí ya con la colaboración, como siempre comentamos, si no está de más, de Vince Black, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora de una canción del Mexican Stepper, que próximamente va a estrenar disco en una disquera que se llama Mar Bass, que es de Francia. Vamos a escuchar algo de este álbum muy bueno que se llama Pirámide del Sol, una canción que en especial a mí me gusta mucho, que es la colaboración con Sayonaire. Esto es Champa San. Estamos aquí en el Dub Night. Spiritual medicine, gift from the God. Rutical, spiritual. mystical healing of the nation, as it was in the beginning, and now and shall ever be, world without end. Bueno, como ya hemos mencionado, Mexican Stepper va a estrenar este julio 25, o sea, en 3 días, un álbum que se llama In Your Eyes, en donde es un álbum de remixes a Mexican Stepper, ¿no? Bueno, esto va a ser, es muy interesante, ahora esto va a ser en otra net label que se llama Marbase, que también es de Francia. Y nada más y nada menos que oiremos a Mexican Stepper remixeado por Gary Clunk, Tormain Dub, también está, bueno, Kibram, Lang, Jean-Paul Dub, Fall Dub, Anton Dub. Bueno, mucha gente. ¿Qué opinas de esto, Famelos Dub? Bueno, de hecho ya se veía, ¿no? El alcance de Mexican Stepper, ¿no? Toda la colaboración que ya en algunos compilados ha tenido allá en Europa. Y sobre todo el trabajo que ha venido haciendo aquí con los productores también nacionales, ha crecido favorablemente este Yasser, que ahora, bueno, pues con esta In George 8, Bueno, tenemos la oportunidad de que otra gente del extranjero que ahora esté colaborando, ¿no?, directamente con él. Y bueno, pues hay que esperar nada más, y me imagino que ya por ahí estaremos programando una fecha para la presentación aquí en el Dubline. Pues sobre todo ya la próxima semana ya lo tendremos aquí en la, pues en la programación del Dubline. Vamos a tener ya este álbum, ¿no? Y también lo estamos esperando porque pues las cosas que hace Mexican Stepper últimamente han tenido, pues tienen buen punch, muy buena aceptación, muy buen sonido. Ya ha estado aquí el Mexican Stepper, hemos platicado de esto, ¿no?, de sus producciones. Y también hay que decirlo, pues que llama mucho la atención internacionalmente, ¿no?, la música de Mexican Stepper. De hecho, pues sí, hemos tenido como que... bueno, a través del Dubnight también ha pasado esto de que hemos visto la evolución que ha tenido Mexican Stepper. Ha venido a presentar sus primeros materiales, ¿no?, que sonoros que ha hecho. Y ahora, pues ya... ¿Por qué no reconocerlo ya en otro nivel? Quizás es uno de los productores que está sobresaliendo a nivel nacional. Y bueno, pues bastante joven. Y yo creo que para más, ¿no? Da para más este chavo. Sí, vale, se le ve un futuro prometedor. Entonces serán ya muchas cosas las que tendremos en para el segundo semestre de este 2014. Mira, vámonos con una canción de... Mira, este álbum nos hizo favor de llegar este disco, La Otra Sesión. Esto es Charlie P. Y ahorita platicamos de este álbum. Regresamos. Don't be through the pop, but the true veteran. Yes, said this one of the true sound, man. Sound of me life, all kind of speaker, the mid and the tweeter. Sound of me life, yes, the bass getting deeper, but you know the voice getting sweeter. Sound of me life, send up plate ammunition. Now we don't need no weapons. Sound of me life, yes, I keep spreading a message. Say reggae music, we a depper. Last night, me hear some bad tune and a bad sound. So me have to write a bad tune for this bad sound. It'll push you to the back room, cause the bass loud. Pop your slip like a vacuum, then you reach out. Crowd still like a statue, cut the bass out. Whole crowd, them a watch you, then you speak out. Pull it back, that's a bad tune. Crowd a freak out. Sound boy, bring the bass back. Turn it up loud, turn it up loud, turn it up loud. Say turn it up loud. When me sitting in a deep rhythm, now me not sit down. Me a pretty deep it up for all the posse around. When you call him on the siren, everybody gather around. When you tweak up the top, they make a high pitch sound. The track a run out and everybody chant loud. Yes, the sound is my life and I will see that proud. I was born in and they dance with the rough and tough sound. So, sixth in my life, they say all kind of speaker, they mid and the tweeter. Say sound of my life, it's the bass getting deeper, but you know the voice getting sweeter. Sound of my life, don't play it ammunition. Say now we don't need no weapons. Say sound of my life, they say keep spreading a message. Say reggae music, we a dip on. So let me say listen when we talk, me a tell ya history. Yes, said all kind of different sound in a this little scene. Some sound them a small, some a big like a tree. Some a sound rough and some a sound sweet. Some from Japan and some from Italy. You could be black, you could be white, I said it not go bother me. The sound man I am from, I teach it, I teach it. Said this your lyrics coming from my I'm a Charlie P. And some big tune and some big dub. So me have to write a big tune when me wake up. Bass line I go hit you, then you shake up. This show one it is a tribute to operator. Yes, this sound it, I go bless you, coming at your ear, yeah. Yes, this sound it, I go test you, in your selector. What's the next track? You can feel the love in the dance when you enter. If you feel the love, the dancer do what is meant to. So we play some dope, play upon this top sound. Man, I burn him upon the high grade in the background. Reggae music is the right way, me not go back down. Dancehall is a nice place to keep the amp loud in the dance. It's no right way and no wrong way. But if you deal with the love there, then you can say the opportunity is right there. We not go lie there. Me say the sound man for my bringing a your high step. Sound of me life, all kind of speaker, the mid and the tweeter. Sound of me life, me say the bass is getting deeper, the voice getting sweeter. Sound of me life, the dope plate ammunition, we not need no weapons. Sound of me spreading a message. Say reggae music, how we are the bombs. Yeah, sound tune for the sound man. It's a sound bad, Charlie P. And I get air yard. This your sound tune for all the sound. Estamos siguiendo a Charlie P. Sound Man Andem. De esta producción que se llama Part 2 Style Zone. Este álbum nos lo hizo llegar la otra sesión, al que mandamos un big up y unos saludos ahí al Valentín, que nos hizo llegar hace ya unos meses esto, pero lo tenemos bien escondidito para hacerlo llegar en una ocasión como hoy. ¿Qué te parece, Famer? Bueno, precisamente hablando de los talentos jóvenes, Charlie P es uno de ellos allá en Reino Unido, que ha sobresalido bastante ahí, trabajando mucho con Doug Conscious ahí en el estudio, ahí con Duatears. Bueno, pues, prácticamente él se ha orientado más a lo digital, ¿no? Mungos Hi-Fi también. Mungos Hi-Fi. Y no, él estuvo también en México ahora con el Papa Lion Fest, ¿no? Sí, su segunda visita aquí en México, que la hizo ahí en el festival. Que bastante buena la sesión ahí con Solo Banton. Así es, agradecemos entonces también a la otra sesión que nos haya llegado este buen álbum. Trae muy buenas cosas. Sobre todo llama mucho la atención este álbum. Trae canciones con Solo Banton, T-Pyre, bueno, entre otros. Algo de lo que este 2014, pues, ha dado muchas cosas, ¿no? O sea, este 2014 aquí en el Dubnight hemos estrenado muy buena música y esperamos que este segundo semestre sea igual de productivo, ¿no? Claro que por ahí tenemos la visita al Dubnight de King Shiloh. Ya nada más esperar que llegue la fecha. También por ahí estamos ahí viendo lo de Echo Minot. Entonces, también al pendiente de lo que va a pasar con Bandurú Dub de Portugal, que también está ya anunciando su gira. Entonces ya nomás también la está patrocinando Mexican Stepper, entonces ya estaremos también preguntándole a Mexican Stepper qué onda con esto, ¿no? Con esta información sobre el Bandurú Dub de Portugal. Muy buenas cosas este 2014, lo que musicalmente ha plasmado, pues muy bueno, de muy gran calidad. Y ya lo decíamos en el programa pasado también, que injusto para la gente que produce vinilos, porque también han salido muy buenos vinilos en este 2014. Y bueno, por ahí está el de Mr. Sebre, ¿no? Que salió con Rutical Attack, que estaría muy bien poner algo de toda esa música, ¿no, Famer? Que luego se escapa, que es la música que sale plasmada en el vinilo, ¿no? Sí, a ver, procuremos ya la otra semana traer una torna y también traer ahí una selección de vinilos por parte del Dubnight Crew. Que por ahí, ahorita que hablas de Mr. Sebre, acaban de sacar, no tiene mucho que sacaron ahí un video de la canción de Warrior. Que también nos hizo llegar ahí a la redacción Álvaro, mejor conocido como Rebel Eye. Y bueno, amenazan con venir en el mes de diciembre. Nuevamente, la gente de México ha aceptado muy bien la música de Mr. Sebre, que la primera vez que llegaron, pues yo creo que muchos de nosotros pues desconocíamos prácticamente el trabajo que venían haciendo ellos, un francés con un peruano. Pero bueno, pues buena mancuerna que hicieron y bueno, pues la aceptación en México ha sido bastante favorable para ellos. Y bueno, en diciembre estarán por acá y no lo dudemos que aquí en el Dubnight también. Bueno, vamos a escuchar algo también de los singles de este 2014. Este es High Tone, Until the Last Drop. Regresamos, Dubnight 119. We are living in a fake. Estamos yendo a High Tone y el cantante es nada más y nada menos que Shanti D, que también estuvo aquí en México cuando estuvo OVA. Este es el sencillo de High Tone, de, también de su último disco. No, este 2014 ha dejado cosas muy buenas, ya estaremos diciendo en la segunda parte del año esta y bueno, esta canción muy buena. Hoy también queremos hablar en este Dub Night 19 que el señor David Rudigan, el, yo creo que el abuelito y papá de los Electors, ¿no, Famerus? Este señor. Pues sí, trae toda la escuela jamaicana, ahí desde los 80s, ¿no? Cuando era todo un jovenzuelo, pues ahí andaba, ¿no? Y famosísimo ahí con todos los dubplates que armó. Que armó, no, y que ha armado, ¿no? Este señor tiene... O sea, no se le escapa a ninguno ahí. Dubplate de Bob Marley, ¿no? De, sí, de no, todo, de todos los así como más... Incluso hasta de los que están así en auge... ahí tiene dos plates. Pues qué exclusivos. ¿Creen? El señor David Rudigan regresa a la radio. Está en este mes de... Bueno, en este mes de julio, agosto. Va a estar transmitiendo todos los martes desde la BBC de Londres. Bueno, pero en el Canal 2, o sea, la BBC 2. De la, todos los martes va a estar justamente a las 10 de la noche allá en Inglaterra. El señor David Rudigan. Y esta vez va a estar dirigiendo una serie de programas especiales dedicadas a álbumes clásicos del reggae. O sea, los álbumes así que marcaron así la historia del reggae. Hoy estuvo este álbum de Burning Spears, que se llama Marcus Garvey. El señor David Rudigan haciendo todavía la labor radial ahí en la BBC Radio. Y por ahí en la... También ya está ahí en el Dub Night. Hicimos el favor de poner el cartel, ¿no, Famer? De todo, de la serie de artistas que va a tener, ¿no? Esta serie del de nada más y nada menos que David Rudigan. No sé si por ahí tengas ahí la información que la publicamos ahí en la página del Dub Night. Todo lo que va a ocurrir son las Summer Session, me parece, algo así, ¿no? Summer Time, lo que va a hacer el señor David Rudigan. Y bueno, va a revisar, obviamente, va a ser una revisión de muchos álbumes clásicos, ¿no? Sí, de ahí de Tommy McCook, sí. Sly and Robbie, Roland Alfonso, Freddie Nuts and the Rudies, por mencionar, ¿no?, algunos. Sí, esto va a ser todos los martes ahí en la BBC 2, Moreno, Mr. Brown, ¿cómo ves? Sí, no, esta parte me parece que es más dedicada como a la primera etapa del reggae, ¿no? Ahí con Tommy McCook, ¿no? Lo escuchamos con Roland Alfonso, que pertenecen a Scatterlights, y pues también es importante, ¿no?, la historia, ¿no? Esta parte también, ¿no? No, bien interesante era lo que nos plantea también siempre la selección de David Rudigan, ¿no? Que por si por algo se caracteriza es por tener un gusto muy fino, ¿no?, de la música, Famerus. Sí, prácticamente pues, las raíces, ¿no? Las raíces que ha sobresalido en este señor, ahí prevaleciendo, han pasado las décadas y sigue trabajando sobre esto, ¿no? Y en este sentido creo que a mí me parece que sí que es más importante la figura de Rudigan ahora para los DJs de hoy en día que los mismos, la misma gente de Jamaica, ¿no? Sí, de hecho él ha estado en grandes Sound Clash, inclusive en Japón que también se hacen Sound Clash, y él ha estado ahí participando. Por ahí si tienen oportunidad de echar un lente ahí al YouTube, ahí hay muchos videos de este señor, y para que vean, ¿no?, o sea, el show que arma. Bueno, vamos a seguir poniendo música de este 2014. Hemos puesto este nuevo material que nos hizo llegar el señor Neil Peart del nuevo álbum de Zion Train, el nuevo EP, todavía no sale en Universal Egg, pero aquí ya lo tenemos. Y bueno, es para sentido promocional, este disco va a salir ya en un mes, dos meses. Pero tenemos aquí el sencillo, se llama Permanent Pressure. Bueno, regresamos. Zapote. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Dub Night FM. Broadcaster, actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Bueno, eso fue el señor Fita Warri con el nuevo material de Zion Train, que ya verá la luz en este 2014. En unos meses ya estará el release oficial. ¿Cómo ves, Famer, este track? Muy bueno. De hecho, Dubiterian, si no me equivoco, ha trabajado con Fita Warri. Sí, tienen un álbum. En el momento que estuvo Dubiterian, vino a presentar este álbum que se llama Real Righteous, no sé qué. De hecho, por ahí tiene unos platos, ¿no? De 7 pulgadas. Con Fita Warri, sí. Este, y ahora mira, sí, una sorpresa, porque sí, Fita Warri ha estado trabajando ya con... Bueno, ya tenía tracks con, en este caso, con Abasi All Star. Ya tenía unos tracks ahí. Y ahora, pues, ya con Zion Train lo sube como lo reconoce, ¿no? Como también uno de sus artistas que él, con los que trabaja a la altura de Dub Dada, ¿no? Bueno, Dub Dada de cabecera, ¿no? Por ahí, pero bueno, toda la... De sus cantantes. Sí, de los cantantes de cabecera a los que recurre luego el Neil Peart, ¿no? Que aquí lo tuviste, Famer, hace unos meses, ¿no? Ahí estuvo haciendo acto de presencia el Neil Peart. Y bueno, quiero aprovechar también para mandar saludos antes de que se nos duerma la pandilla. Ahí para el Frankie de GRK que está siguiendo la transmisión. Y también, por supuesto, a Selector Fabio y toda el crew de Mystic Revelation hasta Ciudad Neza que están escuchando en estos momentos. También nos mandan saludos aquí a la cabina. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, también a Juan Carlos. Ahí este radio escucha fiel de Dub Night. A Emanuel Rankin Style, a Alejandro Vargas, a Ahmed López, a toda esa gente que a estas horas todavía nos está escuchando. Sí, como siempre, pues es un placer llevarles a cabo este show llamado Dub Night, que se lleva a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de pues, el Radio Zapote. Aquí al pirámide de la Piedra de Cuicuilco estamos... Muy a gusto, recuerden ustedes, www.radiozapote.org, 102.1 de FM para toda la gente que está en el sur de la Ciudad de México, todavía puede sintonizar por ahí, la Dub Cam, que... Clásica, ¿no? Clásica que ya mucha gente pues ubica más así como que a ver, vamos a ver qué está ocurriendo allá en las cabinas, a ver que Moreno ya está ahí ponchando, el Mr. Cableman, ahí a ver qué invitados están... A ver qué está ocurriendo ahí en las cabinas, ¿no? ¿Cuántas chelas lleva Masaire, ¿no? Y cosas así. No, esto empezó de la Dub Cam ya tomar un poco pues más así con las cuando empezaron a venir los artistas internacionales a dar la sesión en vivo, ¿no? Eso sí ya fue como que ahí el boom, ¿no? De la Dub Cam, la aceptación ya después toda la gente quería siempre la Dub Cam, ¿no? Ya después ya no la pudimos quitar, ¿no? Así es. Y bueno, recuerden ustedes también que el Dub Night ya está en YouTube. También ya estamos en el Twitter. Pueden seguirnos por ahí para toda la gente que es adicta a la tecnología, a las redes sociales. Pues para que no se sientan solos, pues también ahí está el Dub Night dándoles noticias, ¿no? A veces de lo que ocurre en el mundo del dub. Bueno, también avisándoles de su programación. Siempre de todos los martes a las después de las 9 de la noche hasta casi la 1 de la mañana, después 2-3 horas de programa que pues, estamos haciendo aquí el Dub Night rumbo al cuarto aniversario, ¿no, Famer? Ahí bien lo dices. Sí, ya preparando ahí algunas cosillas para el cuarto aniversario, estaremos ahí regalando algunas cosas precisamente conmemorando esto y gracias a ustedes ya 4 años resistiendo aquí en Radio Zapote, pues agradecemos a toda la gente, ¿no? Todo el apoyo que nos ha brindado durante estos 4 años, sobre todo también a los productores, que también hacen posible que los artistas se acerquen también aquí a este programa para que también puedan ahí pues platicar, conocer un poco, ¿no? De lo que es el artista que luego tenemos chance nada más de ver en escenario, pero bueno, aquí en el Dub Night a veces hace posible pues tener esta dinámica de interactuar con él de otra manera, ¿no? Fuera del escenario. Y también hay que hablar de las descargas que nos regala Dub Validation de la ciudad de Guadalajara. Que hay que mencionarlo también, ellos han estado muy, muy ocupados. Además de que inauguraron el Dub Room, que es una tienda, ¿no?, especializada en música dub, ¿no? La primera en su tipo en México, la única en su tipo, ¿no?, en México, ya establecida, ¿no?, por decirlo. Exactamente, y bueno, también el trabajo que están haciendo ellos directamente, el enlace con los artistas, con algunos artistas de allá de Europa. Y bueno, también no únicamente vinilos venden, sino que también te podemos encontrar ahí cintas, CDs y por ahí alguna que otra prenda, sobre todo playeras, precisamente estampadas ahí con las licencias de ciertos artistas. Merchandise oficial, ¿no? Así es. Y bueno, precisamente aquí en el DF, pues ya se acaban de abrir ahí dos puntos. Ahí con Adrián, ahí pueden acercarse, Adrián del Gueto, y también conmigo, ¿no?, con el Famer, ahí a través del Dub Night también se va a tener ahí la venta de, promoviendo, ¿no?, también apoyando a Dub Aeration, la venta de playeras. Sí, que Dub Aeration desde la ciudad de Guadalajara trabaja toda esa región, han estado tocando, cuando van a la costa tienen oportunidad de tocar y hacer sesiones en Puerto Vallarta o en Colima. Pero también últimamente se les ha visto en el norte del país, han tenido unas sesiones en Monterrey, o tienen una sesión muy importante de ellos, Dub Aeration Monterrey, y tuvieron hace tiempo una gira muy importante o una intervención muy importante en el norte del país, Baja California. Sí, de hecho el 9 de agosto van a estar en Aguascalientes, el 30 de agosto van a estar en Monterrey, en septiembre van a estar en San Luis, en octubre en Sayulita, y en noviembre pues estarán ahí regresando a las sesiones en Guadalajara. Sí, hay que recordar que en las sesiones que hace Dub Aeration tocan mucha de la música de estos compilados que tienen, ¿no? De hecho están ahorita, por lo que estuvimos platicando precisamente de estos compilados que dices, Oso, están preparando ya la carpeta 3 de Lutz Books of Dub. Ya están cocinándolo ahí, ya nada más estarán ahí dando alguna fecha tentativa para hacer la presentación oficial de todo esto. No, qué pesado los Lutz Book of Dub, que ya en su primera y según en la primera todo fue un exitazo. Nos había comentado el mismo Manu que pues toda la demanda que tuvo el primero fue así, pero ya con el segundo ahora sí se volaron la barda con todos los productores que integraron, ¿no? Sí, no, prácticamente 20 tracks, ¿no? Si no mal recuerdo de eso. No, sus álbumes son de 20 tracks. Y y ellos además tienen las versiones. Sí, de hecho, cuando sesionan, pues ellos pueden poner ahí las versiones, ¿no? Que en el álbum nada más podemos encontrar ahí vocales. Pero bueno, es un trabajo también arduo que paralelamente a lo que están gestionando allá en Guadalajara, pues es de reconocer. Y sobre todo son artistas con los cuales ellos tienen una cercanía de alguna u otra manera, ¿no? En este caso con los que ellos han tenido un trabajo, sobre todo de hacer las presentaciones ahí en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Un trabajo ejemplar del Dub Aeration, ¿no? Sí, que bueno, estamos ahí también coordinando para que también vengan a sesionar aquí en el Distrito Federal, no únicamente allá en lo que es el ¿cómo se le llama? Bajío, ahí el centro y norte del país, sino que también bajen, ¿no?, aquí al Distrito Federal. Ahí cuestión de tiempo y ya los tendremos también por acá sesionando. Sí, ya nos deben una presentación por el Distrito Federal, los Dub Aeration, de su estilo que traen, su sello totalmente original, ¿no? Exactamente, pues un saludo ahí a Manu y a todo el colectivo de Dub Aeration. Unidad es fuerza, así es su eslogan. Y bueno, Famer, ¿qué vamos a hacer para que se ganen las descargas de este disco? No sé, ahorita estamos aquí pensando, aquí Mr. Brown ya está aquí meditando ahí sobre la dinámica, que será bastante sencilla, ¿no, Mr. Brown? Sí, no, pues algo sencillo para que la banda en corto ahí se lleve las descargas. Okay. Agradecemos a este colectivo que pues nos comparte este material, ¿no? Sí, no, así preguntas muy difíciles, ¿no? La edad de la abuelita. Capciosas, ¿no? De cosas, la edad de la abuelita. Algo sencillo, chavos, para que se vayan estas 5 descargas del disco tributo a Jalisco de Dubairation, que son producciones de Son of Dub, ¿no? ¿Dices? Exactamente, y de Addis Pablo con Ras Jami. Son colaboraciones que han tenido con Dubairation. Sí, en su momento los tuvimos por aquí, aún lo recuerdo. Pero, a ver, ¿qué vamos a hacer para regalarlos? Tiene que ser algo sencillo, ya les dije, ¿no? ¿Qué puede ser? A ver. ¿Qué se te ocurre, Mr. Brown? ¿Qué se pueden hacer para regalar 5 descargas? Lo que decir, tiene que... Una pregunta sencilla, ¿no? Que tenga que ver con, obviamente, con Dubairation, ¿no? De pues la ahí, no sé, que nos mencionen alguno de los artistas que ha colaborado o ha trabajado, porque recordemos que también han sesionado con artistas internacionales que luego vienen al DF y han tenido la oportunidad también de estar allá en Guadalajara, ¿no? Hay que nos mencionen 2 o una, no sé, bueno, se me ocurre, ¿no? No sé ustedes. No, perfecto. Que nombren un artista que han asistido a las sesiones de... Pues estas de Dubairation en Ciudad Guadalajara, ¿no? Y tienen que ser, bueno, ellos solo hacen en su mayoría sesiones con artistas internacionales, pues ahí está. Los primeros 5 que mencionen un artista con los cuales haya trabajado Dubairation, haya sesionado ahí en la Ciudad de Guadalajara, pues se llevarán la descarga de este disco que se llama Tributo a Jalisco por parte de Son of Dub. Addis Pablo, ¿no? Y Ras Jami. Bueno, pues ahí déjenlo a través de la página de Facebook del Dub Night. Ahí la respuesta. Y ahorita estaremos publicando ahí la sección para que ustedes vayan ahí poniendo ahí la respuesta. Bueno, vamos a poner una canción de Dub Dynasty. Vamos a escuchar a Don Fe. Bueno, con él es la colaboración. Es un instrumentista de origen español. Bueno, regresamos a Top 9. We'll be right back. Radio Zapote. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Estamos de regreso en este 119 que ya entramos en la recta final después de un accidentado Dub Night al principio con nuestra máquina, ¿no? Ahí encontramos las disyuntivas de la tecnología, a veces del radio digital también. Bueno, así, también ahorita off the record hacíamos con Famer todo un recuento de veras de todos los vinilos que salen o han salido en este 2014 con el que luego que no somos injustos y que no los podemos transmitir en ese sentido porque, bueno, como son 2014 o no o no están completos, muchos no están en la red, por ejemplo, ¿no? En el YouTube y así, mucha gente todavía tiene la decencia así de no subirlos, ¿no? Todos los materiales 2014, ¿no? Hay unos clips que a veces están en, pues en las páginas de discos, ¿no? Ya Huawei, Discos Vendor y todo, Dub Vendor y todos ellos ponen clip. Pero ahorita ya haciendo un recuento, este 2014, además de Mr. Sebre, Disciples, Chasbo, mucha gente haciendo vinilos todavía en este 2014, ¿no? O sea, es... Pues yo creo que toda esta tradición, bueno, más que tradición, todo este arte del vinil no se va a perder, ¿no? Inclusive ya por ahí se mencionan que cada vez está generando más producciones en este tipo de formato, pues ya no es tanto así como que tocar algo clásico así el vinil, sino ya se está haciendo como estrictamente, ¿no? En una sesión. Y bueno, pues hay varios artistas, ya lo decía Soso, que han sacado material y seguirán sacando. Por ahí pues comentábamos, ¿no? Algunos artistas. Pues en este caso, Black Redemption, ¿no? Raz Kush, que justamente iba a venir ahora al festival Dub Waste Mating, que, bueno, no estamos hablando de una cancelación, sino de se está posponiendo, o sea, un aplazamiento de la fecha, ¿no? Para esta sesión que pues se antojaba muy buena porque iba a venir ya Raga, Masai Warrior y todo, repetía King Alpha, ¿no? King Alpha. Sí, precisamente por ahí pues ya salió a la luz, ¿no? Realmente toda esta información que solamente se pospone, ojalá que sea esto, ¿no? Porque ya mucha gente estábamos esperando, ¿no? Este evento y por ahí se nota, ¿no? El bajón de la banda, que ay, cómo no va a venir, que este y el otro, ¿no? Pero bueno, pues demos tiempo a esto. Así es, sobre todo porque se antojaba bien poderoso, ya que juntar a todos los artistas para una sesión en México, pues también se antoja como que una misión, pues algo compleja, ¿no? Y sabemos lo difícil que es por la carga de trabajo, en este caso hoy en día, sobre todo de Masai Warriors, ¿no? Que parece que también ha empezado a tornarse como uno de los sound system favoritos de Europa ahorita en los festivales. Masai Warriors ha estado tocando mucho, ¿no? Dub Camp, por ejemplo, ¿no? Sí, por ahí algunos problemas con la agenda de Masai Warriors. Pero bueno, ya estaremos dando nueva fecha, ya nada más que nos hagan saber ahí los organizadores. Y bueno, pues también tenemos otro evento, ¿no? También esperado ahí en el mes de septiembre, King Shiloh and Red Lion. Desde el país de Holanda, ¿no? Realmente que nos envidia mucho lo de los coffee shop y toda esa onda. La cultura que tienen de la ganja y Holanda y pues también tienen una buena cultura, ¿no? Del sound system, ¿no? Los holandeses. hablar de Holanda, pues es hablar de King Shailon en Sound System, hablar de Dub Creator, Lyrical Benji, mucha gente que está trabajando por allá, ¿no? De Slima Sound, yeah. Todo esto pasa en la ciudad de Ámsterdam. Bueno, pero con Dub Creator ya. Con él es suficiente. Muy buen productor. La verdad es uno de los mejores. No sé por qué. También él también trabaja mucho y publica mucho, ¿no? Sobre todo en esta, en este sello del King Shiloh. Healing of the Nation se llama el Sound System. Y qué bueno tenerlo aquí, ¿no? Viene con un MC, ¿no? Red Lion, que también es entre African Simba y Red Lion, son ahí también de los de cabecera de King Shiloh. Oye, ¿qué va a pasar este fin de semana? Vamos a hablar de los eventos que nos ocurren, ¿no? ¿Qué tienes por ahí, Famer? ¿Algunas sesiones? A ver, cuéntame, ¿qué hay por ahí? Mirando, revisando aquí el calendario de los eventos. Nada, dame tiempo. No, sí, fíjate que ahí está el... Pues como siempre, ¿no? Él está sesionando Music Revelation, Jazz Sound System, y ahora la otra sesión, ellos van a estar el viernes ahí en el Tumbao Reggae Bar, ahí le siguen dando a las sesiones. Sabemos que esos señores tocan, se van en las líneas del Roots y Doom, y ponen unos steppers ya muy, muy locochones ahí en el, ya entrada la noche, ¿no, Famerus? Sí, mira, también entre semana tenemos ahí un evento de ahí en la Vipo de Coyoacán, estará Seven Records, Bungalow Dub, Dub Dila, Roy Haas, Esga. Esto es a partir de las 9 de la noche, no hay cover, eso es ahí muy cerca del centro de Coyoacán, a una cuadra, jueves 24 de julio. Hay una alternativa más, ¿no?, para aquellos que gustan de echar el trago ahí antes del fin de semana. Y como siempre, recuerden que este próximo 25 de julio también es el lanzamiento del álbum, nuevo álbum de Mexican Stepper, ahí por Mar Base, y hay descarga libre, sobre todo en este espíritu de las net label. Oye, Family, también ya estará... ¿Qué? A ver, dime. También tenemos una tercera sesión de los Heavy Roots, ahí en el Estudio One. Los Heavy Roots es Naya Dub y Deco... Y ahí como invitados Serious Dub, Ernest Remington, Israel Rosas, Patata, Pirate Vendor, Roots Foundation. Y bueno, esto es estrictamente vinil, precisamente estamos hablando de esto. Es la sesión estrictamente vinil, el formato es así. Y esto es ahí en el Estudio One el sábado 26 de julio. Esto está en Avenida Zaragoza número 576, a dos calles del metro. Es una alternativa más para aquellos que gustan del Roots, porque es así, tuve la oportunidad de estar en la segunda sesión y es así, ¿no? Sesión estrictamente puro Roots en vinil. Sí, este lugar, el Studio One, que tiene unos meses de ser inaugurados, pero empieza a colocarse, ¿no? Como también hay unos lugares donde hay movida, ¿no? Música Roots, Dub and Culture, ¿no? Bueno, también está lo del verano de reggae, que hay una... No sé si tengas por ahí la información, Famer, a la mano de lo que va a ocurrir los próximos días. Unidob Estación está invitando a un tour ahí a Oaxaca. Los próximos días, jueves, viernes, sábado, domingo, todo el fin de semana. Y vamos a estar asistiendo ahí. Ahí va una gente, van los Black Roots, va el Hickory Dub y mucha gente más. Ya Famer está buscando. Claro que sí, son Unidob Estación presenta, ¿no?, 4 días de fiesta en Playa Zipolite, del 23 al 27 de julio. Y bueno, la salida de camión es el 23 de julio a las 9 de la noche, Metro Revolución. Y esto tiene un costo de 950 pesos y el día 1000 pesos. Hubo unas preventas, pero bueno, la de 850 ya prácticamente ya terminó el 20 de julio. Nada más queda la de 950 y el día 1000 pesos, ¿no? Incluye transporte de primera clase de México al DF, Zipolite, México DF, ¿no? Y bueno, pues ya decía Oso, ¿no?, parte del cartel de los que van a estar ahí. Y esto ya, ¿qué edición sería? No, este verano de reggae es la primera edición de esta aventura encabezada por el Unidob Estéreo. Y bueno, Moreno, tú dime, el Moreno es de esas tierras, que nos hable de todo ese bellísimo pueblo oaxaqueño. Ojalá puedan caerle y ojalá también creo que me lleven a... en el equipaje. Ahí, aunque sea en el, precisamente en una maleta, Moreno. En una maleta. Ándale. Moreno, Mr. Brown. Abajo, camarote. No, pues ojalá caiganle, está muy chido el lugar. Ya saben, la playa, pues con reggae, qué mejor lugar, ¿no? Ahí en la isla, está ahí en Chipol. Y pues en Chipol ahí pueden recorrer, hay varias playas, ¿no? Ahí está Mazunte, se encuentra el Museo de la Tortuga, pues hay varias cosas por ahí, ¿no? Chacagua también, antes de que ya esté vendido por completo, ¿no? Que me dicen por ahí también las malas lenguas que ya estás tocando con el Hickory Dove, ya te han visto, ya la han visto al Moreno Mr. Brown. Sí, pues a ver si vamos. Sí, ya se supo, lleva, ¿eh? Ya, ya. Que anda tocando Mr. Brown con Hickory Dove ya. Sí, no, pues el Hickory, un saludo, ¿no, Fito? Que también pues ha estado apoyando también al proyecto ahí de Mumia. Nos ha echado la mano también ahí a grabar unas rolas, ¿no? Unos skanks. Y pues sí, ahorita ya andamos chambeando con el Hickory, ahí también dándole al Hickory Dub, ¿no? Al bass, ¿no? Aquí al... ya nos volvimos el Dub Notas. Dub Notitas, notitas dub, de los Dubs, ¿no? Bueno, señores, este Dub 9 se tiene que acabar en algún momento. Pero no sin antes escuchar ahí unas últimas canciones que tenemos programadas para ustedes. Y bueno, vámonos a la playa, ¿no, Moreno Mr. Brown? Sí, no, pues vámonos con todo. Cáiganle banda, ya saben, el último día, mañana, también ahí. Mañana salen los camiones a las 9 de la noche, ¿no? Revolución. Sí, es el momento de un break, Out of Babylon. No, en realidad también es barato el precio, ¿no? Porque para ir hasta allá, sí, en una línea de autobuses ya establecida, pues sí sale un poquito más caro, ¿no? Y bueno, ya es el viaje redondo y pues como saben es un buen lugar. Y vámonos con otra canción hoy que hemos estado poniendo, pues solamente singles de este 2014 en la programación habitual del Doom Night. Minimámonos con algo de Tiburg, este proyecto de Francia. Esta canción que se llama Warrior Station. Regresamos. Zapote. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Ya estamos terminando este 119 del Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ya extendiendo la noche, pero ya todo tiene que llegar a su final, o no, Famerus Dub, que después de un buen rato ya te tenemos otra vez aquí. Claro que sí, contento de estar nuevamente aquí en el Dub Night, llover, Dub Night, ¿no? Crew. No a llover, a granizar, ¿no? Y bueno, pues contento también de saber que la banda sigue sintonizando el programa y cada vez hay más banda ahí. Pues ya 4 años también trabajando aquí en el Dub Night. Y bueno, pues agradecemos a toda la gente que nos estuvo siguiendo a través del Facebook, a través de ahí de la webcam, a través de Twitter, de... ¿Qué otras redes sociales tenemos por ahí? Pues fíjate que donde tenemos hospedada también nuestra Radio Salto. No, fíjate que también, además de ahí, pero donde tenemos la Dubcam, a veces por ahí también llegan un montón de comentarios que luego no... Que no luego son... desapercibidamente, ¿no? Sí. Ahí la banda del... Que luego sí se nos pasa. Del Dub Night Crew, ¿no? Como que pone mucha atención en ese... Por ese lado, ¿no? Pero sin duda alguna también pues ya estaremos poniendo ahí más atención ahí a los comentarios que se hacen a través de la webcam, a través del webstream. Y bueno, pues a toda esa banda, a toda esa gente, que tengan buena noche. Y bueno, también también por ahí comentar que ya se llevaron ahí algunas descargas. Juan Carlos, la otra sesión, por ahí ya están, quedan 3 todavía. Y bueno, con gusto los invitamos a que se queden también con la programación de Radio Zapote, que todavía los miércoles, jueves y viernes habrá actividades aquí en Radio Zapote. Como ya saben, los miércoles está Tercera Vibración FM, los jueves está Subalterno, los viernes también está Materiales Sonoros. Parte de la programación diaria del Radio Zapote. Sí, ¿no? También los miércoles está en la mañana, está el Goñi, ¿no? Un rato. Vamos ahí, saludos al Goñi, ¿no? Que por ahí entrevistó al Mastorzo, ¿no? También una banda ya de aquí de la ENA. El miércoles creo que tiene Mantente Real, ¿no? Algo así. Pues quién sabe, ahí tiene varios programas. Que suene radio, Mantente Real. Sí, pues ahí chambeándole también el Goñi, bueno. Aquí en Radio Zapote. Saludos. Y bueno, nos esperamos en el Dub Night 120, que eso será la próxima semana, el 29 de julio, ¿no? Ahí tenemos de invitado a Mexican Stepper. Pues sí, le vamos a decir a ver si viene a presentarnos este álbum, ¿no? Que, bueno, ya la próxima semana ya podemos meter este álbum de Mexican Stepper. También podemos meter el otro álbum de Mar Bass, un compilado que acaba de salir de Mar Bass. Pues también estaría meter algo. También por ahí el Benja me acaba de facilitar algo de Wedical Dub nuevo. Entonces ya podremos hacer algo en ese próximo 120, ¿cómo ves? También mandarle un saludo a Masaire Dub, que esta noche no estuvo con nosotros. Pero bueno, saludo ahí a Mariana. Bueno, sí, despidiendo, ¿no, Moreno, Mr. Brown, 119? Sí, pues los invitamos a que nos acompañen como todos los martes, ahí para escuchar el Dub Night. Y pues mandamos muchos saludos, ¿no? Para los que nos escuchan. Ahí es, sigan ahí la página de Dubnaya en el Facebook, que ahí luego se están publicando ahí algunas notas relevantes de la escena. Videos, ahí los singles de las bandas, ¿no? Algunos eventos. También quiero mandarle un saludo a Scrappy que nos acompañó esta noche. Sí, también un carnal que siempre nos ha estado apoyando, ¿no? también a Jesse. También a Jesse, nos escucha, ¿no? Que nos escucha siempre. Exactamente, monitoreando por allá la señal del Top 9. Verificando que llegue y se extienda la señal del Top 9 por todo el país, ¿no? Que llega el Top 9. Claro. Bueno, más allá, internacional también. Juan Carlos, le debemos la canción, no la traemos en este momento, pero pues, siempre Juan Carlos, saludo, carnal. Siempre Juan Carlos nos pide cosas difíciles, ¿no? Sí. Pero bueno, nos despedimos. Yo soy Famer, a nombre de todo el crew, agradeciendo a toda la pandilla. Nos escuchamos. Dub Night. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night.